No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos visita Mariana Becerra, que es del área de trata de personas y explotación laboral del Defensor del Pueblo, la oficina de trata de personas, para hablar de un tema que es bastante preocupante y además para pedir que Argentina también se interese en este tema, que es el trabajo forzoso, trabajo humano y la esclavitud. Según datos y cifras, casi 21 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso en el mundo, 11,4 millones de mujeres y niños y 9,5 millones de hombres y niños. Y alrededor de 19 millones de víctimas son explotados por individuos o empresas privadas y más de 2 millones por el Estado o grupos rebeldes. Algunos de los datos que tira la Organización Internacional del Trabajo. Mariana, contanos cuál es el trabajo que está haciendo la Defensoría con respecto a este tema. Bueno, nosotros trabajamos mucho el tema de la trata con fines de explotación tanto sexual como laboral. Y si bien en Argentina, desde que se sancionó la ley en el 2008 hasta el día de la fecha se han rescatado 7.000 víctimas, vemos con preocupación que más del 52% tiene que ver más con la explotación laboral. Uh-huh. Entonces, claro, cuando uno habla de trata de personas siempre lo que piensa son mujeres explotadas sexualmente. Pero acá estamos hablando de hombres y uh-huh. muchos niños y niñas que están en situación de esclavitud uh-huh. laboral. Entonces, vimos con agrado que en junio de este año la conferencia internacional de la OIT se reunió en Ginebra y adoptó un protocolo para combatir las formas modernas de trabajo forzoso. Este protocolo está, digamos, dirigido a los estados y también a los empleadores y trabajadores para promover esfuerzos para la lucha y la eliminación contra estas formas de realmente esclavitud. Las cifras son realmente fuertes, como leíste vos, estamos hablando de 21 millones de personas víctimas de trabajo forzoso y además que en las condiciones en que se dan estos trabajos generalmente reditúan ganancias en las áreas privadas, de la economía privada, que llegan a 150 mil millones de dólares por año. Entonces, digo, no es menor, se utiliza al ser humano, se lo saca en su dignidad, en su libertad, para en pos de un capitalismo desmedido. Sí, sí, sí. Entonces, empezamos a investigar qué pasó a partir de este protocolo en Argentina, si nuestro país había adherido, si nuestro país estaba trabajando, estaba en proceso de generar mecanismos para trabajar en este sentido. ¿Por qué lado tendría que trabajarlo? Por un lado, me decías la Cancillería, por un tema de relaciones internacionales, y por otro lado, el Ministerio de Trabajo. Claro, y los trabajadores, me parece que deberían promoverlos desde ese lugar, porque la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, y este protocolo viene justamente a otorgar mayores garantías a los trabajadores y a exigirle un poco al Estado mayores medidas de prevención. Creemos que ya sea la Cancillería, a través de su circuito interno, puede presentar este instrumento internacional y pedirle una ratificación, que siempre es por ley. Tiene que ir al Congreso eso. Y al Congreso, una ley una vez ratificado, vuelve a Cancillería y Cancillería lo pone en conocimiento de la OIT. Pero en estos casos, generalmente en la OIT, es el propio Ministerio de Trabajo que generalmente promueve que se ratifique un instrumento de estas características. Hasta la fecha no hemos tenido conocimiento de que esto haya pasado y dada la importancia que tiene para la lucha no solamente la trata de personas, sino todo lo que es explotación laboral y explotación de trabajo infantil, creemos necesario que la Defensoría promueva y realice acciones para visibilizar este protocolo y para que el país tome la adecuada participación en el mismo. Y más que máximo que Argentina tiene una actividad proactiva respecto de la lucha contra estas problemáticas. Nuestra directora del Ministerio de Justicia del programa Rescate estuvo en Naciones Unidas hace 2 semanas atrás y fue tomado el trabajo de Argentina como modelo. Me parece que esto vendría a reforzar la parte laboral y que estaría bueno porque invisibiliza muchas otras situaciones como el trabajo doméstico de las nenas en el hogar, el trabajo de las ladrillerías, de los ladrilleros, el trabajo en los campos, las situaciones de falta de saneamiento, de, bueno, Todos conocemos las situaciones de explotación laboral que se suceden en estas familias enteras que trabajan en un lugar. Entonces, que el Ministerio de Trabajo tenga una actitud más proactiva y una visibilidad de mayor protagonismo a partir de este protocolo, me parece sumamente interesante y positivo. La Defensoría del Pueblo, entonces, lo que hace es poner en conocimiento de las oficinas estas, es decir, de la Cancillería y del Ministerio de Trabajo, la idea esta de adherir al protocolo. Sí, y de instar a que se generen los mecanismos institucionales correctos para adoptarlo y ratificarlo en nuestro país. Y por supuesto que se haga el control. Exactamente. Bueno, Mariana, muchas gracias por tu participación. No, por favor. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos en La Gente y su Defensor con Luis Roa, de la Delegación de Misiones del Defensor del Pueblo de la Nación. Tuvo la oportunidad de participar en la recorrida en los Barrios Unidos de San Isidro. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola. Contanos un poco cómo fue todo este recorrido que hiciste con las defensorías. Era bien, bueno, la verdad que había surgido un problema acá en uno de los barrios de la ciudad de Posada, en la parte de la periferia, un barrio de condiciones bastante precarias, con las lluvias quedaba prácticamente inundado, a raíz de obras que se habían hecho, digamos, todo lo que es, digamos, las obras de ampliación y con relación a la presa de Sacyretá. Entonces quedaban bajo agua, entonces esos vecinos, de alguna manera, buscaron unas casas que estaban desocupadas y se habían introducido ahí de manera ilegítima. Uh-huh. Estas casas pertenecían a la entidad binacional de Sacyretá, y entonces la entidad binacional de Sacyretá había presentado una actuación judicial para obtener el desalojo de la gente, lo cual obtuvo. Entonces la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Posadas y a través de la oficina también, acá con la corrección de la oficina del Defensor del Pueblo de la Nación, intervino, se acercó al barrio, hizo el relevamiento con el equipo de trabajo social, y se puso en contacto con los vecinos y trasladó las necesidades de ellos a las autoridades provinciales, municipales, también de la Sacyretá. Se logró una mesa de diálogo en la Casa de Gobierno de la provincia, donde se sacó una propuesta que se trasladó a los vecinos y después de ser analizada por los vecinos, la misma fue aceptada para ir trasladarlos, digamos, a otros barrios, a un asentamiento donde de alguna manera tenían condiciones, digamos, más dignas. Porque los lugares donde ellos estaban viviendo se inundaba y quedaban bajo agua. Ajá. Y entonces era una situación muy difícil porque existían niños, ancianos, discapacitados, grupos de personas con una vulnerabilidad bastante alta. Uh-huh. Se complicaba porque ellos se metieron, digamos, en unas viviendas que eran de la entidad binacional de Sacyretá, que estaba asignado para otro grupo de personas, y la verdad que de manera inmediata no había un lugar, digamos, para trasladar. Se pudo ir programando en partes. Ajá. Primero 5 familias de manera inmediata, después otras 5, a los 20 días otras 10 familias, a 2 meses, eran 51 familias, no era un grupo chico de familias. Claro, claro, claro. Entonces otras 20 familias a los 2 meses y otros a los 4 meses en distintos lugares donde el municipio y la provincia tenían terrenos que estaban en condiciones de ir entregándose. Ajá, y tengo entendido que hubo una reunión después de esta visita, ¿puede ser? Sí, nos tuvimos que... la Defensoría, digamos, de alguna manera intervino como un gestor de buenos oficios entre los vecinos del barrio y las autoridades municipales y provinciales que tienen a cargo de todo lo que es el tema de vivienda, el tema de tierra, y de alguna manera ir gestionando y acercando las partes en una negociación para que pudieran llegar a un acuerdo y se pudiera dar una salida negociada, digamos, a este conflicto que se había suscitado ahí entre los vecinos, la entidad binacional de Sacyretá y el municipio y la provincia. Perfecto. Entonces, por lo pronto, los pasos a seguir, ¿cuáles serían? Y bueno, ahora se han trasladado el primer grupo de familias. Uh-huh. Este fin de semana se trasladaría otro grupo de familias, 5 familias, de acá a 2 meses serían otro grupo de familias, y la Defensoría lo que va a hacer va a ir continuando, de alguna manera siguiendo que se cumpla, de alguna manera, con lo que se acordó. Porque ese es uno de los principales puntos que tenían las 51 familias, que era que de alguna manera ellos no confiaban mucho en que se le cumpla con lo que se le prometía. Entonces, la intervención de la Defensoría es como una especie de garantía para ellos de que se va a dar cumplimiento, digamos, a lo acordado. pues eso fue algo muy importante para que se pudiera destrabar el conflicto que había allí. Bueno, muchas gracias, Luis, por haber estado con nosotros y le mandamos un saludo muy grande desde acá, ¿eh? Bueno, muchas gracias y saludo para todos aquí. Gracias, hasta luego. Misiones piden clausurar asilos por el alto nivel de hacinamiento y precariedad. La mayoría de los 44 asilos existentes en Misiones funcionan con alto grado de precariedad y hacinamiento. En el caso de Posadas, como también sucede en otros municipios, estos hogares destinados al cuidado y custodia de los adultos mayores no están habilitados para su funcionamiento por parte de la municipalidad. A raíz de tal situación, se pidió el cierre de algunas dependencias y la intervención de las autoridades para corregir estas irregularidades. Hay 2 o 3 expedientes en el Tribunal de Faltas que detallan que existen lugares que no tienen las condiciones necesarias para estar habilitados, pero no se clausuran porque no hay lugar a donde llevar a los abuelos. Es decir, se priorizan a las personas por sobre las infracciones, dijo el defensor del pueblo, Marcelo Bairo, cuya institución realizó un relevamiento sobre la situación de estos hogares. Luego del relevamiento, planteamos la necesidad de construir un hogar que dependa del Estado para que en este tipo de situaciones exista una alternativa, detalló el defensor del pueblo.